Noel se asomó a las rejas descubriendo un gran jardín, con la niñita a su lado que le dio un hogar por fin. Noel no era muy bonita y mucho menos perfecta. Sus facciones eran raras y sus patas no eran rectas. Un lunar blanco en su pecho, vetas negras y castañas. Y es que para ser bulldog, Noel era un poco extraña. «Bienvenida a tu casita», la niñita le exclamó. «Quiero enseñártelo todo». Y su orejita rascó. 5 dálmatas hermosos, corriendo a todo correr, luciendo sus piernas largas, la quisieron conocer. La olfatearon muy curioso y uno la invitó a jugar. Le dijo, «¿Eres diferente? ¿Vienes de otro lugar?». Noel dijo, «En un avión volé muy alto en el cielo, sobre campos y montañas, llanos, mares y arroyuelos. Al estanque ellos ladraron, te echamos una carrera». Noel trató de alcanzarlos, mas no se acercó siquiera. «Mis patitas son muy cortas», pensó Noel decepcionada. «Con estos perros tan grandes no podré jugar a nada». Cabizbaja y pensativa junto al estanque se echó. Algo se movió en el agua de pronto y la salpicó. Eran peces de colores muy brillantes y lustrosos que hacia la orilla nadaban muy contentos y gozosos. «Tú eres la nueva perrita. Vamos, Noel, a nadar. Aquí jugamos felices todo el día sin parar». Noel se lanzó con ganas y a los peces sorprendió cuando vieron que hasta el fondo como una piedra se hundió. Rápidamente se unieron y a la orilla la llevaron. La acostaron en el borde y alarmados exclamaron, «Perdona, nunca pensamos que no sabías nadar». «Yo tampoco», dijo Noel, «por eso quise saltar». De los pies a la cabeza su cuerpo se sacudió, mientras un insecto raro en su hocico aterrizó. «¿Qué eres tú?», dijo Noel, «no me vayas a picar». Una luciérnaga lista con certeza empezó a hablar. «No te asustes, amiguita, yo no te quiero inquietar. Mi cola no es una aguja, la uso para alumbrar. Todos tenemos un don, distinto en cada criatura. Yo le doy luz a la noche, brillo, pesa mi estatura». «Mi color es muy oscuro», dijo Noel con pesar. «Me sentiría mejor si pudiera iluminar». Se escuchó desde lo alto la voz fuerte y confortante de un gigante girasol que se erguía vigilante. «Tu distinción, mi Noel, no habrá quien te la arrebate, cálida como la tierra y dulce cual chocolate». En unas ramas muy altas, casi rasguñando el cielo, aves de bello plumaje formaban un gran revuelo. Noel les gritó curiosa, «Oigan, ¿podemos hablar?». Pero chillando y cantando se echaron pronto a volar. «Soy un fracaso», lloró. «Los pájaros no me entienden. No puedo hacer nada bien y mi cola no se enciende. No nado, corro muy lento, mi color no tiene brillo. Si los otros fueran dedos, jamás seré yo el anillo». El sol, ya un poco cansado, fue dejando atrás sus huellas. Triste se sentó Noel contemplando las estrellas. La luciérnaga le habló con su candil reluciendo. «El camino que has de andar, pronto lo irás descubriendo. En el día solo soy un insecto más con alas, pero en la noche reluzco y así me visto de gala. Aunque las cosas no son todo lo que has esperado, verás que, de alguna forma, todos estamos ligados». Cuando ya en su corazón más tristeza no cabía, Noel escuchó a la niña que con dulzura decía, «Te he extrañado, mi Noel, debes estar muy cansada». La alzó, la besó muy suave y se la llevó cargada. En los brazos de la niña, hecho un bultito café, muy bien acurrucadita, se durmió como un bebé. Y en su sueño más profundo creyó poder encontrar su mágico y misterioso camino para triunfar. Entonces, tan cómoda y calientita fue difícil despertar, pero sintió un ruido afuera que la hizo sobresaltar. Los dálmatas corrían frustrados, no hallaban cómo explicar. Noel preguntó, «¿Qué pasa? Quizás nos puedo ayudar». «Tiramos la bola lejos», ladraban, «se nos perdió». «Por fin la hemos encontrado, bajo del auto rodó». «Nuestras piernas son tan largas que no vamos a caber». «Hay que cancelar el juego, no hay otra cosa que hacer». «Nunca pasará tal cosa si yo la puedo evitar». «Yo sacaré esa pelota», dijo Noel sin dudar. Con sus patas tan cortitas la bola recuperó y se inventaron un juego que a todos los divirtió. Noel estaba contenta, su sueño era realidad. Fue a contarles a los peces su dicha y felicidad. Al acercarse al estanque oyó un bullicio aterrador. Sus amigos sollozando llamaban con gran temor. «¡Auxilio, socorro, ayuda!», gritaban así a la vez. Noel, corriendo apurada, fuera del agua, vio un pez. «Jugábamos saltando alto», uno de ellos le explicó, Pero aquel pez dio más vueltas y sin querer se salió. Noel reaccionó enseguida, sabía justo qué hacer, ponerse el pez en la boca, cuidando de no morder. Lo llevó muy suavemente y al agua lo devolvió. Fue allí que por vez primera Noel feliz sonrió. Los peces juntos gritaron, Noel, como tú no hay dos, si no fuera por tu astucia, nuestro hermano dice adiós. La luciérnaga clamaba a Noel sin descansar, confiaba que triunfarías si sabías perseverar. Pero apúrate, Noel, que alguien más te hizo llamar. Las aves están hambrientas y se podrían enfermar. Noel hacia la cocina se apuró sin titubear, a buscar lo que había visto en un estante guardar. Se construyó una escalera con lo que pudo encontrar. Agarró un saco de harina y dos de arroz para trepar. Latas de frijoles blancos puestas una sobre otra, con el hocico empujó, tanto que casi se agota. Pero subió hasta la cima y finalmente alcanzó una bolsa de semillas que con sus dientes bajó. A los pájaros felices les abrió el saco diciendo, «Les traeré semilla diario para que sigan comiendo». «¡Qué impresionante, Noel!» chirriaban con gran fervor. «No dejas de sorprendernos, tú sí que eres la mejor». Todos la felicitaron elogiando su destreza. Desde adentro había crecido su fuerza y su gran belleza. Noel se sintió orgullosa, su luz comenzó a alumbrar. Con su poder misterioso a todos logró tocar. Y aunque esconda sus encantos por debajo de su piel, no ha existido otra perrita con la magia de Noel.